puedo medir, no puedo calcular. De todas formas la ficha cae igual. Y cuando cae hay algo que activa un aire nuevo para respirar. Para crecer también hay que aprender, de otra manera solo es envejecer. Y aunque el cerebro y el corazón te brindan diversos criterios,